Hola, bienvenido al primer podcast del proyecto educativo de educación ambiental, el INLACECH. Pregúntate, ¿qué es educación ambiental? La educación ambiental es el conjunto de elementos naturales y sociales que se relacionan estrechamente, en los cuales se desarrolla la vida de los organismos y está constituido por los seres biológicos y físicos. La flora, la fauna y los seres humanos representan los elementos biológicos que conforman el ambiente y actúan en estrecha relación, necesitándose unos a otros. Todas las especies vegetales son nuestras aliadas y amigas, porque nos proporcionan el oxígeno que necesitamos para respirar. La fauna está conformada por la totalidad de animales que pueblan la tierra, que constituye una base segura de alimentación que nos suministra proteínas y calorías. El ser humano es un integrante más del ambiente y le corresponde relacionarse con otros elementos en términos de mutua dependencia y complementación, sin convertirse en el único beneficiario de la naturaleza. Entre otros elementos físicos que conforman el ambiente se encuentra el aire, el suelo, el agua y el clima. Las personas tenemos una gran responsabilidad en cuanto al cuidado del entorno, para la supervivencia de las futuras generaciones, y es por ello que debemos tener una clara noción sobre lo que debemos hacer para conservar. Mediante la educación ambiental podemos aprender en qué consiste la conservación y cuáles son las medidas que podemos tomar para proteger el ambiente. La educación ambiental es muy importante porque cuidar el ambiente es cuidar la vida. En la medida en que protejamos nuestro medio ambiente, podemos conservar nuestro país, nuestro planeta y garantizar un legado de supervivencia para las generaciones futuras. Hoy en día es común hablar sobre la necesidad de conservar y hacer mejor uso de nuestros recursos, porque cumplen con una función vital para conservar nuestras necesidades. El ambiente es de todos y por ello los seres humanos debemos de cuidarlo, mejorarlo y preservarlo, para así tener un mejor presente y un mejor futuro. La educación ambiental es responsabilidad de todos. Te invitamos que revises la lección 1.3 de la página el inlacech.blogspot.com para que puedas encontrar más información de cómo cuidar el medio ambiente a través del Ecorreto, una campaña multiviral de las redes sociales. Esperamos que haya sido de tu agrado este primer podcast. Gracias.